Quítate ese chingón, pero baby, nos vamos pa'l cielo. Da igual como nos miren, baby, yo te quiero. Red bottom, but you know I'm from the bottom. Bitch, you know I'm from the bottom. No soy bueno, soy del barrio. Guárdate los comentarios, que ahora estás con los sicarios. Guárdate el rosario, que si no trae malfario. Ex on Rosy, tus labios. Y